Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No tengo ni idea. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni... Qué difícil es hoy en día hacer una canción de paz donde hay tantas guerras, ¿sí? No solamente la de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania, sino el genocidio que está cometiendo con los palestinos y una veintena de guerras también que hay en África. Hay un momento de mucha violencia de estados, ¿no? Y eso nos llama la atención. Y lo que más resulta curioso es que la sociedad en general, eso que llaman la comunidad internacional, aún duerme, aún está quieta. Y afortunadamente hay gente que se está moviendo por despertar un poco en la conciencia de qué hacer ante esta situación tan injusta, tan criminal. Por lo tanto, si alguien puede hacer algo y quisiéramos hacer algo, ¿en quién descansa esa posibilidad y esa esperanza? Debe caer en los jóvenes, que es el futuro del mundo, el futuro de este país, de esta ciudad. Y afortunadamente hay un grupo de jóvenes que están organizando unas actividades en esta próxima semana en la Facultad de Filosofía y Letras, y tenemos uno de sus representantes, de Juventud por Palestina, Unai Trujillo. Trujillo, se me olvidó, perdóname. Te iba a decir otro apellido. Trujillo, ¿eh? Unai Trujillo nos acompaña esta mañana y le agradecemos que se haya acercado aquí hasta el estudio de Paradigma Radio y nos comente en qué va a consistir o qué consiste esta convocatoria, Unai. Nada, muchas gracias a nosotros por darnos este espacio. Esta convocatoria nace del Día de Acción por Palestina, que organiza UCO por Palestina, donde se hicieron una serie de actividades pues reivindicativas, como lectura de poesía, bailes, incluso vino a dar un discurso Manu Pineda. Y a raíz de ahí, pues vieron como una energía así de que se podían hacer cosas. Se convocó una asamblea el viernes siguiente, la del de la semana pasada, y ahí pues nació como este movimiento, ¿no? Nos convocamos el domingo, como el domingo había manifestación, después de ahí nos convocamos para reunirnos, y de aquí nace esta iniciativa del encierro. Lo que vamos a hacer básicamente es, a las 7 de la tarde vamos a ir a la Facultad de Filosofía y Letras y vamos a ir a pasar la noche. De mientras, pues hacemos una serie de actividades como charlas, talleres de pancartas y cineforum tenemos también planeando. La juventud, ¿cómo responde? No sé apreciar si la juventud está por la labor, si la juventud está inquieta, si la juventud está preocupada de una situación que puede cambiar el futuro de todos y todas. Si alguien no pone coto a este asunto, si la diplomacia no triunfa ante lo bélico, ¿no? Uh-huh. A ver, cuando se convocó la asamblea del viernes, no se esperaba mucha gente y de repente vemos que la mitad del aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras está llena, y llena de jóvenes, ¿no? Llena de espíritu joven. Y eso fue como un alivio, porque claro, todo el mundo estamos pensando de que la juventud no se mueve, y de repente vemos ahí mucha juventud con ganas de hacer cosas, y la verdad es que eso fue muy bonito. Luego aparte, cuando estamos haciendo los pasacampus, pues informando a la gente de la actividad esta, pues se muestran también bastante receptivos. Y la verdad es que es un alivio, que la juventud pues se mueve por la causa. ¿Vosotros consideráis, los jóvenes, tener la inquietud, a lo mejor el pensamiento de que en un futuro no muy lejano, a lo mejor, tal vez, no sé, pueda llegar toda esta situación a Europa, todos estos conflictos bélicos? ¿O pensáis que no? No se ha planteado como tal, pero en mi opinión sí es cierto que puede ser que si se escala, pues no sé qué podría pasar, la verdad. Yo lo que espero es que haya movimiento de solidaridad en el mundo si hubiese un conflicto aquí en Europa. Oye, la juventud, no sé, ¿sí? Son preguntas que, como puedes percibir, no soy joven como tú, pero sí, yo miro a la juventud y, por ejemplo, ahora que hay elecciones para el Parlamento Europeo, ¿la juventud qué espera de eso? ¿Cómo participa en eso? Pues, ¿o no participa en eso? Pues... según tu parecer, ¿eh? Pienso que la juventud, pues, hay parte que vota y hay parte que dice que no vota porque no entiende, porque no se quiere meter en política, porque no entiende. Entonces, la parte que sí entiende de política, pues, ahí hay cierta gente que no vota por ciertas razones y gente que, pues, a lo mejor vota porque dice así, a ver, podemos cambiar cosas desde Europa. Entonces, está esa... como esas dos partes. La parte que dice que sí, que entiende, y otra gente, otra parte bastante, además bastante mayoritaria, que se desentiende. Pero tú, como joven, ¿qué entiende? ¿Europa es importante? ¿Influye, no, en España a la hora de tomar decisiones de todo tipo, no, sociales, de cualquier tipo de decisión que tome España? ¿Está vinculado con lo que permita o no permita Europa? Pues pienso que Europa y España verdaderamente son como dos entes independientes. Lo que pasa es que las cosas que se deciden en Europa, pues sí es cierto que pueden llegar a España, pero no siempre se aplican. Es como, yo lo veo un poco como las leyes que tocan con las competencias de las comunidades autónomas, que a lo mejor se aprueba en Estado, pero luego en comunidad autónoma no se aplica. Pues un poco así lo veo. Cosas de Europa que a lo mejor, o de países de la Unión Europea, no lo aplican. ¿Hay alguna actividad en universidades o no en cuanto a hacer una labor pedagógica? ¿Qué significa pertenecer a una comunidad como esta europea? No hemos planteado ninguna actividad de ese estilo, del sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. O no, claro, pertenencia o no, ¿no? No, hay gente que aún quisiera no estar en Europa, ¿no? No hemos planteado ningún tipo de actividad de ese estilo. Ya. Y centrándonos en todo caso en esta actividad que estáis proponiendo para esta semana, ¿habrán actividades de algún tipo aparte del cineforum o alguna otra cosa? Sí, estamos preparando charlas para concienciar, aparte de otros genocidios, como puede ser el del Congo, las acciones que está tomando el Estado de ocupación israelí en Líbano. Y sí, aparte de eso, pues estamos también preparando un taller de pancartas. ¿Y son muchas preocupaciones para un joven o qué? ¿Ah? ¿Son muchas preocupaciones para un joven? No tantas como quisiese, la verdad. ¿Sí? Pensaría que a lo mejor la gente se podría preocupar de más cosas, ¿no? Como, ya que nos estamos movilizando en solidaridad por Palestina, pienso también que deberíamos de movernos por más cosas. O sea, es muy importante moverse por Palestina, porque es hoy por ti y mañana por mí, ¿no? En cierta manera. Pero también dentro de España tenemos también nuestros problemas, ¿no? Ahora tenemos el problema de la vivienda, que los jóvenes estamos puteados con el alquiler y tal. Y no veo movimiento por ello. Es como un... es lo que hay, ¿sabes? Claro, es lo que hay. Está, es lo que hay, si ya está. Y agachar la cabeza cuando hay que levantar la cabeza, ¿no? Sí. Y este mismo levantamiento que estamos haciendo por Palestina se podría trasladar a otros campos. Aunque esto ya es bajo mi opinión, ¿no? Sí, claro, estamos conversando con, claro, claro, con Unai, y eso es importante, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué más? ¿Vais a estar muchos días? ¿Cómo está previsto esto? Lo que está previsto es que, en un principio, lo que está previsto es que el miércoles abandonemos por la mañana. Ajá. Simplemente un encierro de una noche. Algo simbólico, ¿no? Sí, No, aunque nacemos a raíz de unirnos a nuestros compañeros de otras comunidades autónomas, de otras universidades, con las acampadas, nosotros hemos preferido tomar otro tipo de acciones que no sean la acampada. Oye, Unai, ¿y cómo es esto de que los rectores de la universidad quieren romper relaciones con las universidades israelíes? Pues en la conferencia de rectores de universidades españolas se dijo que las universidades iban a romper relaciones con toda empresa israelí o sí, universidad sí. Que no mostrase su que no mostrase su desacuerdo con el genocidio. Uh-huh. Pero claro, esto es como a los buenos sí, a los malos no, cuando verdaderamente para generar presión lo que, en mi opinión, lo que se debería de hacer es un complot total, aunque paguen justos por pecadores, ¿no? Uh-huh. Para que ya dentro de ahí pues se movilicen y digan, oye, estás cometiendo un genocidio, te puedes ir de tu puesto como primer ministro, porque es una vergüenza. Te está buscando el Comité de Justicia Internacional. Claro. O sea, ya tiene la orden ya de detención. Claro, ya tiene la orden de detención. Es como, espabilando un poco, ¿no? Y en mi opinión deberían de hacer boicot total. Y un tribunal de la ONU exigió que pararan inmediatamente las acciones bélicas. Y fueron denunciados por Sudáfrica en La Haya. Yo estuve viendo el juicio un poco. La acusación de Sudáfrica, la defensa no la llegué a ver. Pero es eso. Luego el mismo comité de La Haya admitió que Israel estaba cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Sí. Que luego dicen, ya, pero es que genocidio, la definición es contra un grupo étnico, ¿no? Es que es contra una población. O sea, no es una población, están yendo contra una población. Están dejando Gaza, la están dejando desértica, para que luego no puedan volver. Uh-huh. Y bueno, yo espero, Unai, que con esta actividad que vais a realizar, pues los jóvenes se sientan más fuertes en el sentido de poder desarrollar más actividades, que vayan como visión de qué va a ser vuestro futuro. Han dicho lo de la vivienda y a lo mejor hay muchos otros aspectos en que los jóvenes tienen que tomar ya el rumbo de cuál va a ser ese futuro, ¿no? Sí, yo también tengo muchas esperanzas en que a raíz de aquí pueda surgir cierto movimiento de juventud, porque es como una cosa que yo no veo. Yo cuando era pequeño y pues... Eras pequeño, si ahora eres pequeño. Cuando yo era pequeño me refiero a cuando tendría 9 años, o sea, hace 10 años. Si eres muy jovencito, ¿no? Hace 10 años, ahora tengo 19. Ya ves. Pero eso, cuando nació el tema de la marea verde por Bert y todo eso, y había multitud de gente, pero muchísima, ahí en La Victoria, protestando, y ahora no hay mucha gente, es como una especie de tristeza, una especie de jope, que había antes que no había ahora. Claro. Y ojalá de aquí, de este movimiento, surja algo. Sería muy bonito. Yo me alegraría mucho por la iniciativa que estáis haciendo, llevando a cabo, por esa conciencia de saber que hay que hacer algo, por cambiar lo que va a ser o lo que espera en el devenir de los acontecimientos, y que la juventud pueda dibujar, forjar, determinar cuál va a ser su futuro. Y ojalá que haya muchos Unais y muchas otras personas que puedan trabajar con vosotros y apoyando estas iniciativas que van en desarrollar la conciencia social que debemos tener todos y todas para que un país sea distinto, ¿no? Así que mucho ánimo, Unai. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir esta mañana a contarnos vuestra actividad. Espero que sea un éxito. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para poder conversar. Gracias, Unai.